con la luz encendida. No quiero hacerlo como a escondidas. Te amo tal y como te hizo Dios. Ámame y olvida tus complejos, tu carne, cuerpo y tus huesos. Pequeños detalles como eso. Amor a plena luz. Te gustará si es que me amas. Amor a plena luz. Que no te importen tus defectos ni mis canas. Ámame con ganas. Ámame y grita si es lo que quieres, pero sé tú realmente quién eres. Cuando te llene el placer, ámame con ansia y con ternura, pero no me ames a oscuras, oyendo solo mi voz. Amor a plena luz, te gustará si es que me amas. Amor a plena luz. Que no te importen tus defectos ni mis canas. Ámame con ganas. Ámame con los ojos abiertos, con el corazón despierto y con el alma en tus manos. Ámame con la verdad por delante, con el cariño más grande, porque así te amo yo, porque así te amo yo.